Estás escuchando Conexión Abierta, tu nueva opción en radio. www.conexionabierta.com.ar. Tu conexión con el mundo. Revolución Sonora, gracias a la gente que está del otro lado. Bueno, miércoles 23, 11 horas, 5 minutos. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Cintia. Gracias por estar acá. Y también lo tengo a mi lado, que nos está ayudando, es Facundo. ¿Capteleza o Capteleza? Capteleza. Nunca me acuerdo. Para nosotros es Capteleza. Yo le dije que se cambie el apellido, porque ya yo ya le digo Capteleza o Copteleza. ¿Copte por qué? Copte. ¿No? Copte. Bueno, y estoy en el piso con la gente de Sublimado. Buenas noches, chicos. Un ratito van a estar tocando acá. Ya los vamos a presentar. No, se vinieron con toda una puesta en escena. No, una puesta impresionante, ¿eh? Se vinieron todos los instrumentos. Trajeron todo, no sé. Somos 8 personas adentro del estudio. A la hora. En cualquier momento sale. Ya no servimos ni siquiera para el truco. Claro, ya pasamos. Bien, y tenemos en la operación técnica a Federico Canesa. Grande Federico, ponele toda la mejor, que hoy es un programón, ¿eh? Él está ahí concentrado y bueno, con el profesor que acá, que tengo a mi lado. Alias, te debo la apertura, se llama. No, bueno, no importa. No, se le perdona. El cierre lo tenés, ¿no? El cierre está. Y para hoy tenemos, bueno, un programón. La última persona por presentar del team es. Del team así fijo de todos los días es el señor Mariano Fabricante. No va a estar, perdón. El señor Esteban Armayor en la columna de deportes. Y bueno, y les quiero comunicar a la gente que no va a estar más Liliana del Castillo. La verdad que la vamos a extrañar muchísimo, así que le mandamos un saludo, nos está escuchando. ¿Qué pasó? Un saludo grande. Me pregunten cómo. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No, tiene mucho trabajo y bueno, es preferible, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Tiene que dedicarse a sus proyectos, claro, propios en personales. Realidad. Personales. Entonces, Revolución Sonora la va a estuvo extrañar. Bien, igual. A mí me caía bien. Sí. Sí, formamos un buen equipo durante. La verdad que le puso mucha onda y bueno, la vamos a extrañar. Le mandamos un beso muy grande a Liliana del Castillo. Y para hoy presentan un auto manejado por la mente. La dirección de vehículo es controlada por los pensamientos del conductor a través de una serie de sensores de ondas cerebrales. Qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires los estudiantes poseen una chance más para pasar de año, ¿eh? Para todos los vagos es eso. Sí. Le quedan dos previas, no. Le quedan 3 previas. Ojo con el colibrí, el nuevo robot de. Él es el espía del Pentágono en Estados Unidos. Como en las películas, pero en la vida real, fue desarrollado para pasar desapercibido. Está bueno, ¿no? Qué bueno tener un colibrí ahí. Bueno, depende. Te chupa la sangre, claro. Sí. Bueno, Shakira, ahora con una foto de la cantante salió en internet de la mano con Piqué. La nueva imagen de la colombiana y el futbolista de Barcelona apareció en el sitio ShakiraGallery.com. Rapidísimo, Shakira se peleó con Antonito. Enseguida agarró. Para mí que ya estaba igual con el flaco ¿no? Jugador. ¿Sí? ¿Cuernos? No creo. No creo porque es muy, muy conocida ella. ¿Sí? Vos decís, bueno, no sé. Ahora Seba va a contar y tiene la posta. Parece que Seba tiene la posta acá. Cerati estable tras la nueva internación. El músico ingresó a la clínica Los Arcos por una neumonía y se encuentra en. Parece que está mejoró y está en terapia intensiva. Deseamos como siempre que salga adelante. Viene The Cult a la Argentina. El grupo de Ian Astbury tocará el 12 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas. Bueno, vamos a ir. Para todos los fanáticos. Podríamos ir, ¿no? Sí, podríamos. Bueno, y como les había comentado, está Sublimados en el Piso, así que en un ratito vamos a estar entrevistándolos. Van a estar tocando porque están con todo. Tenemos en la columna de deporte a Esteban Armayor, que él siempre me habla de Messi porque sabe que yo no lo quiero. Les cuento acá a los chicos Sublimados. Entonces, también siempre me tira alguna noticia de Messi. Y tenemos un bloque especial para Infierno 18 que va a estar con nosotros en una entrevista la semana que viene. Así que la gente, los fanáticos de Infierno 18, que lo escuchen porque la semana que viene tenemos... Vos sos amigo de alguno de ellos, ¿no? Sí. ¿Así? ¿Ah, de qué podemos Tommy, decir? Ah, Tommy, la voz. La voz, muy bien. ¿Dónde se conocen? ¿Podemos saber? El avión. Ah, mira bien. El papá. Ah, el papá es conocido. Ah, mira. Bien, pero qué, ¿de dónde ellos son de...? Basta, estamos en la radio. Queremos saber. La gente quiere saber, Pacu. No importa. La gente se quiere comunicar, lo puede hacer al 4309-470. Y la consigna del día es ¿cuál es tu estrella de rock favorita y por qué? Así que vayan pensando los Sublimados acá. ¿Cuál es la estrella de rock favorita y por qué? Si se sienten, no sé... ¿Se sienten, tienen alguna relación o ven algún parecido físicamente o algo? Así que los Sublimados vayan pensando. Bueno, siendo las 23 horas 10 minutos, tenemos una temperatura de 22 grados 7 décimas, una humedad que no nos importa realmente mucho. Sí, está buena la humedad. Se pueden comunicar con nosotros al 4309-470. A Facebook, nos pueden buscar como Revolución Sonora. Y si no, nos pueden escribir también por Twitter. Así que instantáneamente les comunicamos. Bueno, vamos a un temita musical, nuestro primer tema del día. We'll be right back. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Estamos de vuelta con ustedes, acabamos de escuchar a AC/DC, Hitseeker. Qué banda, ¿eh? Lindo tema, ¿eh? Bueno, para empezar, elegido por Sebastián Castiñeira. Que hoy se encargó de elegir los temas y toda la música. No, igual hay un repertorio muy, muy amplio, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Hemos pasado Maroon 5 en un momento. No, eso es un crimen. No, eso no va, no va más. Bueno, mientras no esté ni el Piti ni... Hubieron personas que nos pidieron que pasemos reggaetón, pero nunca cedimos a Toysadas. No, déjalo que para este programa no va. Viene de Cal, el grupo de Ian Astbury, así es el apellido, tocará el 12 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas. El show se da en el marco de la gira latinoamericana para presentar su último proyecto titulado The Capsule. Bueno, visitará la Argentina con un nuevo proyecto musical. La voz y líder del grupo explica en su página web que no es un álbum propiamente dicho, es una colección que incluye arte, música, temas nuevos y temas en vivos y una película. Así mira, que completito. Sí, está bien completo. Una de cal y una de cal. Bien. Ojo con el Colibri, el nuevo robot espía del Pentágono de los Estados Unidos. Como en las películas, pero en la vida real, fue desarrollado para pasar desapercibido y recolectar información. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos está desarrollando un espía robótico perfecto de tan solo 19 gramos. Está siendo hecho por la empresa AeroVironment. Ya había sido anunciado en el año 2009. Este prototipo puede volar en todos los ángulos, girar en todos los sentidos y luce igual que un colibrí a la vista. Ah, mira. Así que te pueden espiar donde quieran, como quieran. Che, ¿se puede comprar eso? No. Estaría bueno. ¿Te imaginás un colibrí ahí que te esté espiando? Venían un par en el avión que agarraron de los Estados Unidos. Venía un par. Macri compró como una bandada de colibríes. Claro. Y se la canutaron. Y los privatizó seguro, porque sé que privatizan. Bueno, y ya estamos en el estudio. Ellos son los Sublimados. Un aplauso para Sublimados. Que vino con todo. Bueno, y estamos con la voz. Ella es Agustina. Sí. Buenas noches, Agustina. Hola, está Alejandro en bajo, Martín en guitarra, hola. Pablo. Hola. Y Matías acá, que está a mi lado. Bueno, y nadie más. ¿Quién me falta? Nadie más, están todos, ¿no? Buenas noches, chicos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Están contentos de estar acá. La primera vez que vienen a un estudio de radio, ¿no? Así es. Bueno. Bueno, pero está bueno que se empiecen a conocer un poco. Bueno, cuéntenos cómo se originó la banda. No sé quién es acá, siempre seguramente en alguno en la banda hay uno que habla. A ver, porque los veo así. Bueno, todo bien. Un paso adelante. Matías. Es Matías, el baterista de la banda. Así es. ¿En qué momento arrancó? ¿Cuándo dijeron, che, hagamos, estaban tomando una noche? No, somos todos Artemios acá, para los que nos están escuchando. Y no, los conocimos con Pablito, es una historia muy larga. Pablo, el guitarrista. El guitarrista, que lo conocí en una exposición que hizo, que su profesor hizo una exposición. Eso, digamos, ¿exposición de qué se puede saber? Una muestra, o sea, tocamos los alumnos de mi profesor. Ah, bueno. ¿De qué? ¿Pero de qué se trataba la exposición? Ah, de música. Es muy buen pintor. Claro, así que no que vamos a tocar. Yo quería que me diga que era pintura, pero bueno, no. Me dio la música. No, me encantó como pintaba, entonces le dije de hacer una banda de rock. No, y después invitamos a Agustina, que ya la conocía yo del colegio. Y después vino Tincho, que es el hermano, cayó de prepo aunque no queríamos. Estaba enyesado. Estaba enyesado, que había hecho no sé qué cosas con un burro. Y después había otro bajista que se llamaba Pablito John, que ya no está más, y bueno, vino Alejandro Suárez. Lamentablemente. ¿Y cómo vas, Alejandro? ¿Bien? ¿Te aceptaron la banda o tuviste que remarla mucho? No, me aceptaron inmediatamente. Bueno, bien. ¿Y hace cuánto que están más o menos ya ustedes juntos? 5 años. Bueno, bien. Bien. ¿Vos, la única mujer? Igual, hubo un corte en el medio. El año pasado. Se tomaron un break. Sí. ¿Qué pasó? Queremos saber. Lo mejor de la entrevista. ¿Qué pasó? En realidad, como que se fue Soti y Claro. Caímos. ¿Te fuiste vos, Soti? Soti es Matías. Sí, sí. ¿Soti por qué? Por el apellido. Ah, Matías Soto. Claro. Bien. Exactamente. No hay mucha explicación. ¿Y qué pasó? ¿Se pelearon? No fue con pelea igual. No fue con pelea. Hubo cambio de baterista. Ah. Hubo cambio y él... volvió. Éramos una banda de heavy metal clásico. Claro, cambió mucho la onda de la banda. Bien, ¿cuándo, qué tipo de género están haciendo ustedes? Qué buena pregunta. Rock, hard rock. Hard rock sería. Sí, será hard rock. Promedio de edades, voy a preguntar. Edades. Se nota mucho. La verdad que está bueno porque... Está bueno porque son jóvenes. Son jóvenes y además vienen laburando un montón. O sea... por lo general las bandas y lo vemos acá, ¿no? En lo que trajeron y se nota que laburan, ¿no? Y por ser jóvenes, está bueno. ¿No? Promedio de edad, Matías. 23. Yo 18. Yo soy la más vieja, 24. ¿Y? 20. Bueno, chicos, ¿viste? Es chiquito. Bueno, yo también. Yo, 23. A mí me preguntan. 23 años. Más 15. 15. ¿Sebastián? Bueno, no. Yo ya. Si el año que viene me jubilo. 64. No, creo. No, Sebastián. No, 31, 31. No te vayas. Nosotros siempre le preguntamos a las bandas nuevas, o los chicos que están arrancando, a quién les gustaría telonear. ¿Pudieron a pensar alguna vez si les gustaría? Bandas nuevas y no tan nuevas también. Nueva, porque pero si bueno. Sos una banda muy grosa, igual podrías telonear de alguien. Siempre hay alguien más groso que vos. Salvo y sí, ya está. Agustina. ¿Se puede divagar? Sí, sí, sueñen. Ustedes sueñen, no sé. Pero no puedes decir que querrías ser telonera de vos misma porque. No. Tanto Ego. ¿Aún crees de Shakira? Ay, sí, me encantaría. No. Y tendría que ser. Los Guns, algo así. Claro. ¿Chicos? Zeppelin. Ah, bien. Dejo. No sé. ¿Qué tan difícil? No, una banda grosa. Sin mala palabra. Claro. No, sí. Quiero que... Guns N' Roses sería una buena experiencia. ¿Por allá? Led Zeppelin o los Guns. Claro, pero, sí. Sí, también mal. No, yo preferiría Zeppelin antes que los Guns. Hay internas, hay internas con ganas. Bueno, chicos. Me voy, loco. No, bueno, pero está bueno que sueñen. La idea también estaría bueno que el día de mañana ustedes crezcan y bueno, vengan, no sé, lo escuche a alguien y vengan a tocar con nosotros. Bueno, y la gente quiere saber qué es lo que tocan, ¿no? Y quiere escuchar, así que les vamos a pedir, por favor, algún tema, el que ustedes quieran, el que ustedes crean que va a ser el hit y. Y de acá se van a la cima. De haber, después de haber pasado. Vamos a hacer una versión acústica de nuestra famosa balada. Para nosotros. Famosa. La famosa, ¿eh? Toda nuestra familia ya la conoce, así que. Bueno, muy bien. Entonces, con ustedes, Sublimados. Realidad, eso por lo que tanto peleaste, eso. Excelente, la verdad que excelente. ¿Cómo se llamaba el tema? La derrota. ¿Por qué la derrota? ¿Podemos saber? ¿Es un bajo? A la gente le gustan los bajos. Claro, sí, vende, por eso la elegimos. Claro. A la gente. ¿Quién compone? ¿Quién compone la letra? Las letras entre nosotros dos, entre Matías y yo. ¿Batero y cantante? Sí. Y la música acá del señor de guitarrista. Pablito. Bueno, bien, chicos, no se vayan, quédense, que bueno, seguimos con más Revolución Sonora. Vamos a un tema de los Guns y después volvemos. Yeah. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. ...23:35, estamos escuchando a Paradise City, interpretado por los Guns N' Roses en vivo. Y tenemos un llamadito al aire. Antes vamos a pasar sí, la consigna. Por favor. Acá hay una persona que respondió a la consigna del día de hoy, que era cuál sería tu estrella de rock favorita y por qué. LKS537 dijo, mi estrella favorita de rock es LKS537. Bien, bueno. Lo amo, lo admiro y le presentaría a todas mis amigas para que tenga sexo 3 días seguidos. Bueno, está bien. Por eso sueña. El chico sueña y vuela un poquito, ¿eh? Cero egocentrismo. No, está bien, está perfecto. Y ya estamos en comunicación telefónica con Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien. Muy tranquilo, disfrutando del programa. Y Sebastián, apoyando a Riquelme, me imagino, en este momento. Como siempre, apoyando para que se hunda en medio del fango. Para que se recupere, no, por favor. No diga eso. Hoy por el caso vamos a hablar de Román Riquelme y también del Burrito Ortega, ¿no? Como bien. Para que estén todos contentos por el lado de Sebastián y también de Cintia, que siempre un toquecito quiero, de burrito le viene bien. Sí, sí, lo quiero, lo quiero. Bueno, y cité a Román Riquelme porque llegó Falcione, ustedes bien saben, y Román con esto de la lesión, que juega, que no juega, y que encima a Falcione le gusta jugar con 4-4-2, y lo tiene Arbiti como enganche. Estarían sacando a Román Riquelme. En el entrenamiento, de hecho, pusieron a Román con los suplentes. Algo que, de más está decir, incomodó al jugador. Hubo una marcha hoy, le voy a preguntar a Sebastián si estuvo en la 9 de julio ahí en el Obelisco, donde marcharon para apoyar a Juan Román Riquelme. No puede ser. Acá, ¿este es el país? Yo estuve, pero era una contramarcha para que lo rejen a la mierda. La contramarcha hizo. Yo estaba también en esa igual. Mire usted. Al muchacho que tiene tanta buena onda, tan gesticulado, ¿viste? O sea, tiene claro. Una cara para todo. Él se enoja, se ríe, toda la misma claro, cara. Claro, la misma cara siempre. Exacto, bueno, no lo van a ganar Juan Román. El tema es que Juan Román es querido por mucha parte de la hinchada ceneice y tal vez puede no jugar este fin de semana, lo cual sería noticia, porque Juan Román no estaba jugando por lesiones, pero que está al 100%, al 100%, corrijo, así lo decimos. Hizo bien. Declaraciones muy picantes, Román, en la sí, semana. Sí, sí, Juan Román juega mucho con los medios y esto incomodó a Julio César Falcioni, lo cual puede traerle algún tipo de problemas y puede marginarlo. Esto veremos qué pasa. En contrapartida, por supuesto, en el Boys, equipo en el cual juega Logro, Fabiani y Ortega, no se sabe si van a jugar, lo cual son dos condimentos muy importantes. Claro. Por su pasado en River y por el peso que tienen estos muchachos. Y vamos a hablar del Burrito, pero ahora en un minuto nada más para cerrar Este breve informe, porque antes tenemos que comentar que Estudiantes tenía que ganar. Jugaba en el Ciudad de la Plata, este estadio que se reinauguró. Lo estuvimos viendo hace un ratito. Exactamente, sí. Y ganó, afortunadamente ganó para el equipo de Estudiantes, que venía de caer duramente 0-5 contra el Cruzeiro y mantiene las chances en la Copa Libertadores. Un toquecito para comentar también que tiene que ver con lo internacional. Gallego, el Tolo Gallego, que había tenido opciones de ir a Independiente y River y dijo no, se fue a Colo-Colo. Gallego, ustedes sabrán que es un tipo poco modesto, sí. Si quiere, poco humilde. Dijo, Dios me iluminó, muchachos. Yo vine a Colo Colo, uno de los equipos más grandes del mundo. No sé si saben de mí, obviamente que saben y el claro, Colo lo sí sabe. Sí, que lo conocen. Pero me gusta el desafío. Este es un equipo grande y creo estar a la altura de dirigirlo. Esto dijo el Tolo Gallego, que seguramente va a ser protagonista por las declaraciones que hace y demás. Se viene una nueva fecha. Los destacados Boca Juniors jugará con All Boys, como decíamos. River frente a Independiente. Godoy Cruz frente a Olimpo. Racing frente a San Lorenzo, entre otros. Y vamos a hablar del burro. Bueno, lo mejor, lo que yo estaba esperando. Porque le dicen burrito, sí. Justamente. Y todo tiene su nacimiento, la etimología. Claro. Y quiero consultarlo con ustedes también, a ver si se les ocurre. Yo tengo tres opciones. Quiero que se la jueguen. Sebastián, por ejemplo, ¿por qué piensa que le dicen Pito? Porque sacaba todo uno en el secundario. Esa es una de las opciones. Muy bien, muy bien. Se dice que era burro porque le iba muy mal en el colegio. Claro. ¿Qué dice Cintia? No, yo pienso lo mismo. Igual acá, el otro lado me están haciendo un gesto raro. No, no, no es por Exacto. eso. No es por eso. No es por bueno, eso. La opción sería porque al padre le decían burro. Claro. Al padre le decían burro porque allí en Jujuy, en Salta, en la zona, se los identifica a los lugareños como burro. O por lo menos esto es los comentarios que uno puede llegar a escuchar. Y por otro, bueno, evidentemente la fama de vestuario, ¿no? Claro, claro. Y sí, eso una lo de esas que sus compañeros en el limbo, que uno nunca va a comprobar. Claro, bueno. Menos yo. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Gracias por la última información, que la verdad que era lo queríamos saber, porque siempre hablamos del burrito y no sabíamos por qué era el burro, era una incógnita. Sí, sí, bueno, evidentemente ha gozado Cintia, sobre todo, con todo respeto lo digo, de esta información, y queda en el imaginario social. ¿Por qué le dicen burrito? ¿Por qué era burro en el colegio? ¿Porque al papá le pusieron y él recibió este apodo por descendencia? ¿O por lo que calza? Los dejo pensando, chicos. Hasta el miércoles que viene, disfruten. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Y sean muy felices. Ahí pasaba Esteban Armayor con la columna de deporte. Bueno, la verdad que hizo una pregunta bastante importante que no sé si tiene respuesta, pero bueno, lo dejo a su criterio, dijo Karina Jelinek. Y bueno, son las 23:41. No te quedes, no te vayas. Quédate en Revolución Sonora. Vamos a escuchar un tema de Los Rodríguez. Bueno, gracias. Como nos hacen sentir como en casa, o mejor aún, nos vamos a quedar a vivir acá y en la Concha, y algún día se van a arrepentir de habernos tratado así de bien. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Palabras más o menos ayer me decían. Para comunicarte con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. ...23:46, estamos escuchando a los Rodríguez en vivo, Palabras Más, Palabras Menos. Seguimos acá con Sublimados. Bueno, chicos, gracias. Igual les vuelvo a agradecer por estar acá con nosotros. Muy bueno el tema. Los vuelvo a felicitar porque estuvo muy bueno. Gracias. Si la gente quiere comunicarse con ustedes, quieren saber quiénes son, ¿dónde lo pueden hacer? Tenemos MySpace, que es Sublimados Rock. Así. Sí. Por Facebook también, pero solamente Sublimados, nos buscan y nos van a encontrar muy fácilmente. Y después tenemos un mail que es sublimadosrock@gmail.com. Bueno, bien. Chicos, ¿alguna fecha próximamente tienen pensado tocar en algún lugar? Sí, tocamos el viernes que viene. Este viernes no, sería el otro. ¿4? Que sería el 4 de marzo, en el Cerveza Club, en ahí Ramos. Muy buenísimo. En Avenida de Mayo. A partir de las 23:00. Así que están todos invitados. Perfecto. Y después también el sábado 12 tocamos junto a Levas, una banda de metal de acá, esto que conocía, en Morón. Bueno, no importa. Es para que vayan al MySpace y lo dejamos picando a la gente. Chicos, ¿cómo se llevan en el grupo entre ustedes? Les pregunto porque a la gente le interesa. Bien, bien, nos llevamos bien, somos todos. ¿Hay alguna pelea? ¿Alguno dice no? No, hay. Nosotros dos que somos hermanos nos peleamos bastante. Ah, ustedes. Ah, pero con el hermano. Claro. Bueno, y hay a veces algunas diferencias musicales, pero. Claro. Como en todos lados. Como en todos lados, sí. Claro. Hay gente que no sabe música, pero. No. Es enriquecedor también, porque sumamos. Me toca el bajo, así que. Chicos, disco. Bueno, sí, tenemos un demo que grabamos el año pasado. Sí, sí, sí. Seis temas, Desequilibrio se llama. Se puede escuchar en el MySpace, está entero. Así sí, que. Así es. Pasen. Pero tienen proyectos, no sé, les gustaría tocar en algún algún festival, no sé, o algún proyecto, algo que tengan de acá, un objetivo. Organizar un festival. Sí, sí, sí. Ya tuvimos una experiencia de organizar un festival junto con otras dos bandas y bueno, salió muy, muy bueno. Y ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? Apuntamos a eso. Fue en el barrio de Caballito, en un pub. Sí. Loca Bohemia se llama. En octubre del 2008. En octubre del 2008. Hace mucho. Fue nuestra primer movida grande, por así decirlo, que organizamos nosotros. Y salió muy bueno y este año apuntamos a repetir eso muchas otras veces. Está bien, porque ustedes tuvieron la verdad que ahí se separaron, ¿no? Y después sí, vino. Sí, tuvimos un parate. Pues muy importante. Hubo un año que no tocábamos, que estábamos con lo de la grabación bastante enfocados. Sí. Sino... La intención es que a futuro ustedes vivan de esto. O solamente por placer. Nos encantaría. Yo creo que independientemente como banda, sí. Pero a lo mejor cada uno tiene su aspiración también personal. Igual son cosas que se van al azar, tampoco que hay que buscarlas. Tampoco lo pensamos tanto. Sueños. Claro, por ejemplo, el otro día, la otra vez vino una banda, estos 537, y ellos decían, por ejemplo, a nosotros la verdad que no nos gusta que nos reconozcan, no queremos ser populares, queremos ser una banda independiente con bajo perfil. Si a ustedes les toca la oportunidad de tocar en un Cosquín Rock, ¿les gustaría? Obviamente. No, claro. Yo soy de soporte de la Pro, Claro. Nosotros tenemos la intención de hacer música que a la gente le guste, que le llegue, que se sienta identificada, que quiera escuchar, que nos quiera venir a ver. Es la idea. Perseguimos eso. ¿Cuánta gente viene? Mientras tanto, hacemos lo que nos gusta. Tampoco vamos a salir a hacer reggaetón solo por el hecho de querer ser conocidos. Claro. Hacemos lo que nos gusta y bueno, aspiramos que lo que a nosotros nos gusta a la gente también le entusiasme. ¿Tienen problemas para conseguir lugares donde van a tocar o como ser banda, ustedes por ahí, banda más independiente, que está comenzando y demás, no tienen ningún inconveniente porque hace poquito fue lo de Bear, no sé si ustedes sabían, y las bandas siempre les cuesta encontrar un lugar donde tocar. No, ofertas para tocar hay. El tema es que, bueno, la gente que tiene los lugares tal vez exige demasiado, teniendo en cuenta que hay muchas bandas chicas, y la verdad que los precios son bastante elevados. Y bueno, a mí como nota personal me parece bien que los lugares estén en condiciones como para tocar, pero sí han cerrado muchos. Bueno, nuestro querido jefe de gobierno porteño, claro, tiene como justamente un problema con la cultura independiente. Y bueno, cerró, por así decirlo, muchas movidas y hay muchas quejas de eso. Clausurado. Y la verdad que eso no nos parece. Pero bueno, también hay una realidad que los dueños de los locales a veces no tienen el lugar en condiciones como para dar seguridad a la banda y a la gente que toca. Claro. Bueno, es un problema, ojalá que se resuelva pronto, porque bueno, la verdad que está bueno escuchar bandas como ustedes. La verdad que está bueno y que les den lugar, ¿no? Porque a veces se hace re difícil uno desde donde puede, con su poco dinero o lo que fuese, pone una monedita a como pulmón. Para a pulmón y está bueno. Bueno, chicos, no se vayan, sigan quedándose con nosotros. ¿Cómo seguimos? No, ya me perdí. ¿Cómo seguimos? Nosotros de este lado, el público del otro, un micrófono en medio. Me perdí. Vamos a escuchar un tema de los Ramones. Por supuesto. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Estamos escuchando a los Ramones, A Uno Beats a Day. Muy buen tema, ¿eh? Cortito, pero muy bueno. Buenísimo. Última pregunta para Sublimados. ¿Por qué Sublimados? El nombre Sublimados viene del verbo sublimar. Cuando uno sublima, lo que hace es canalizar la energía de la libido, la energía sexual, sí, en otra cosa. Supuestamente gracias a la sublimación existe el arte en la historia humana, sino el hombre sería mucho más animal. Muy bien, bueno, bien, me gustó. La definición. Se la bancó y la dijo al aire. Muy bien. Bueno, nos queda ya un minuto de programa. Facundo, no, dos minutos. Gracias. Seis. Gracias. No, por favor, gracias. ¿Te gusta el programa? Me gusta. ¿Te gusta estar de este lado? Me gustaría estar de allá, pero puedo escuchar mejor. Con la Bueno, chicos, muchísimas gracias. Lo último, Malena dijo que le encantó el programa. Es muy buena onda la banda, muy buenos Sublimados. Chicos, las chicas se los quiere. Bueno, gracias a la gente que se comunica, que nos escucha siempre todos los miércoles. Y bueno, y nos vamos, porque ya está. Nos queda... Hasta el miércoles que viene. No se olviden, el miércoles a las 23 horas, la semana que viene vamos a tener a una entrevista con Infierno 18, que está, la está rompiendo, ¿eh? La viene rompiendo, es también una banda como ustedes, que arrancó muy abajo, muy chiquito, desde casi 12, 10 años, y ahora están tocando con gente como... Sí, para Cato, a ellos tenían permiso de los padres. Claro, no, bueno, pero... está bien, arrancaron de muy... muy temprana edad. Bueno, muchísimas gracias, gracias Sublimados. Esto fue Revolución Sonora. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Es la hora 23, 57 minutos. La temperatura 27 grados. La humedad 84%. Veinticuatro horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos.